Comunicación externa. Si él colabora, le facilitaré toda la información. If he cooperates, I'll provide him with all the information. Si bajas el precio, lo entregaré antes. If you lower the price, I'll deliver it earlier. Le daré una subida si trabaja más horas, a ella. I'll give her a raise if she works more hours. Nos harán otra oferta cuando puedan. They'll make another offer when they can. Puedo retrasar el plazo si es necesario. I can push back the date if necessary. Si te diera un 23%, ¿te quedarías 2 años más? If I gave you 23%, would you stay 2 more years? Si él entendiera la situación, nos ayudaría. If he got the picture, he'd help us. Si tuviéramos más personal, podríamos producir más. If we had more staff, we could produce more. Si fuera capaz de ajustar los tipos, lo haría. If I were able to adjust the rates, I'd do it. Si él pudiera venir, convocaría una reunión enseguida. If he were able to come, I'd hold a meeting right away. Te agradecería que me echaras una mano. I'd appreciate it if you could give me a hand. Si pudiera ayudarte, compraría un 60%. If I were able to help you, I would buy 60%. Yo que tú, consideraría el plan B. If I were you, I'd consider plan B. Si anticipara sus movimientos, de él, podría contrarrestarlos. If I anticipated his movements, I could counteract them. Nos habrían llamado si hubieran tenido interés. They would have called us if they'd been interested. Habría negociado otra vez si hubiera tenido más tiempo. I would have negotiated again if I'd had more time. Si yo hubiera estado, habría ofrecido menos toneladas. If I'd been there, I would have offered fewer tons. Si hay tiempo, ¿seguiremos con las condiciones? If there's time, will we carry on with the terms? Si no estás de acuerdo, ¿puedes explicar por qué? If you don't agree, can you explain why you don't? Si fuera un crédito a corto plazo, ¿reducirías el interés? If it were a short-term loan, would you lower the interest? Si yo te ofreciera 50 acciones, ¿invertirías? If I offered you 50 shares, would you invest? ¿Podría comprarse si ambas pagáramos 15.000 euros? Could it be bought if we both paid 15,000 euros? ¿Habría habido acuerdos si yo hubiera estado más tranquilo? Would there have been an agreement if I'd been calmer? ¿Me habría enterado si hubiera leído la letra pequeña? Would I have found out if I'd read the small print? ¿Nos habría puesto una demanda si no hubiéramos cumplido lo acordado? Would he have sued us if we hadn't followed through with the agreement?